Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Car de Gijón que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y en la página de internet de Radio Crash, por supuesto, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés, en Oviedo o en Canarias o en Cataluña o donde quieras estar. Será el viaje número 69 de este tren. Y en los vagones musicales, pues seguiremos haciendo lo de todas las semanas: catequesis rockera. Es decir, ponemos vidas de algún santo, mejor dicho, de alguna estrella del rock. En la primera parte del programa, el santo o la estrella del rock de la que hablaremos es un héroe de la guitarra, fallecido este año, en julio. Luego os diré quién es. En el vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias, hoy hablaremos del éxito. Y luego, en los vagones finales, como es de costumbres, pues sonarán otros grupos o cantantes cuidadosamente seleccionados para que el viaje sea de vuestro agrado. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos ya al primer vagón a ver quién toca por allí. Vaya, hemos comenzado con un rock and roll de los primeros años 60, o más bien un twist, ya que se titulaba Udo Twist, pero seguro que nadie ha reconocido quién era. No era ni Elvis, ni Little Richard, ni Jerry Lee Lewis, era un tal Johnny Winter, sí señor, el tejano Johnny Winter, uno de los mejores guitarristas del rock, de jovencito, ¿eh? Y con una pinta en la portada totalmente increíble, con pelo corto engominado, ¿no? En vez de la larga melena blanca, que luego fue uno de sus distintivos. Pues sí, como casi todas las estrellas del rock, pues empezó haciendo rock and roll. Muy bien, por cierto, ¿eh? Incluso ya hacían este dúo guitarra, solo de guitarra, solo de saxofón, a toda pastilla, precisamente con su hermano pequeño, que tocaba el saxofón, y se llamaba Edward Winter. Bueno, considerando que a Johnny Winter la fama le llegó en el año 1969, eso indica que hasta ese momento llevó una carrera totalmente errática, ya que el tema este que habéis escuchado pues era de los primeros 60, es decir, igual 5 o 6 años antes de alcanzar la fama, ¿no? Bueno, pues en esta carrera errática pues se pasó de rock and roll a algo más pop o incluso algo más soul, como vamos a comprobar en el siguiente tema titulado Out of Sight, es decir, fuera de vista, donde parece un James Brown, pero teñido de blanco, o muy blanco, ¿eh? Ya, pues ya sabéis que Johnny Winter era albino. Aquí os dejo con Johnny Winter, Out of Sight, soul o funk, como queráis. You got your high heel sneakers on and your slipping mules. Got your high heel sneakers on and your slipping mules. You're more than all right now. I know you're out of sight. You got a shapely figure, mama, that keep me uptight. Hey! Got a shapely figure, mama, you know what keep me uptight. You're my hot delight, that's for the right now. I believe you're out of sight. Hey! The way you do the things you do, the way you kiss me too, I love the way you do the things you do. I know the way you kiss me too. Ah, you're too much. I know you're out of sight. Got a sweet disposition, Lord, you know you're always right. You got a sweet disposition, yeah, I know you're always right. You know just where's that mother, you know you're out of sight. Hey! You're too much. In. So here, baby, I know you know just where's that. Lord, and I ain't gonna doubt ya, you're out of sight. Woo-wee. Too much. You're beautiful, mama. Pues sí, señor, no era James Brown, era Johnny Winter. Bien, como Johnny Winter era un pueblerino de Texas, porque era un pueblo de Texas, pues sus actuaciones al principio pues eran por los garitos de la zona, ¿no? Junto a su hermano pequeño, ¿no? Que como os he dicho se llamaba Edward Winter y que tocaba las teclas y el saxofón. Bien, a mediados de los años 60 ya empezó a decantarse por el blues, que era lo que verdaderamente a él le gustaba. Ya sé que casi todos los oyentes sabéis lo que es el blues. Es una música, es un estilo de música que provenía directamente de los esclavos negros que cantaban pues sus penas por la noche. Pero por si alguno no sabe a qué me refiero exactamente, aquí os pongo un blues del aún joven Johnny Winter titulado Easy My Pain. Algo así como dolor fácil. Johnny Winter. Thank you. for so many years. Yeah. I need something to ease my pain. I don't believe I can make it, darling. Stoplight, green light means go on. When you see a blue light, you know there's something wrong. Yeah, baby, I need something to ease my pain. I don't believe I can make it, darling. Bueno, pues para lo que no sabíais, pues esto era un blues sencillo, de los que luego Johnny Winter les desarrolló hasta el infinito, ¿no? Bueno, pues Johnny comenzó a tener cierta reputación pues por Texas y por Chicago, pero no conseguía ni dinero ni fama que ya tenían otros que hacían lo mismo que él, como Eric Clapton, Jimi Hendrix y demás guitarristas. Así que se buscó un manager de postín, un tal Steve Paul, que estaba muy bien relacionado tanto en el ambiente de California como el de Nueva York, e incluso era amigo de gente como Andy Warhol y también de Jerry García, de Grateful Dead, en fin, que estaba muy bien relacionado. Pues este manager a Johnny y a su grupo pues les hizo cambiar de pintas, dejarse el pelo largo, vestirse como los hippies del momento. Y pues consiguió además portadas en todas las revistas musicales e incluso que tocaran en el Festival de Woodstock, aunque no salen en la película. Total, que en un año pues pasó del pueblo a ser una gran estrella y codearse pues con los mejores, ya he dicho, con Hendrix, con los Rolling Stones, con Janis Joplin, que por cierto también era de Texas como él, y todos los demás. Incluso tuvo un encuentro nada menos que con el pintor Salvador Dalí. Ya ves, ellos, Dios les cría y ellos se juntan, En fin, para ponerse al día, pues cambió de músicos y cogió a un grupo que ya había tenido un éxito pop de los grandes. Se llamaban los McCoys, cuyo líder era un tal Reed Ringer, que solo tenía 17 años. Pues bien, vamos a escuchar a estos, a los McCoys, con Reed Ringer al frente, en su éxito de 1965 titulado Hang on Sloopy, algo así como colgado de la barandilla. Tarda un poco, pero llegará. Hang on, stupid, Pues sí, estos eran los McCoys, con Reed Erlinger al frente, con sus 17 añitos. Pues bien, estos son los que cogió Johnny Winter como grupo, pero bueno, ya habían mejorado bastante en 3 o 4 años y tocaban de maravilla. Bueno, el solo que ha hecho Reed Erlinger en el tema anterior era muy, muy, muy chungo, Luego mejoró muchísimo. Total, que en 1970... pues se editó el disco Johnny Winter And, es decir, Johnny Winter y, en donde pues Johnny Winter y los McCoys pues hacían un rock fuerte, fuerte, pero bastante agradable, O sea que de alguna forma el pop que estaban acostumbrados los McCoy, pues le vino bien, aunque no, evidentemente se pasaron al rock más evidente, ¿no? Vamos a comprobarlo con el tema On the Limb, en el extremo. Like they might win. Don't you know that I'm out on a limb? Bueno, y aquí llega lo bueno, señores. En el año 1971, estos guajes, Johnny Winter Hand, pues grabaron un disco en directo que era su fuerte, ya que el guitarrista Reed Erringer era casi tan bueno como Johnny Winter, y entre los dos pues tejían unos guitarreos tremendos, eso sí, con una sección rítmica que se sube por las paredes. Ese disco en directo, que se titula Johnny Winter Live 1971, pues está considerado como uno de los discos que no debe faltar en ninguna discografía que se precie. Comienza con un batería feroz, que da entrada a una locura genial. Es el tema Good Morning Little School, School Girl, Buenos Días Pequeña Colegiala. Bueno, era un tema de Chuck Berry, un rock and roll de Chuck Berry, y que estos transforman en una bola de fuego. Agarraros que aquí el tren coge una velocidad de vértigo, yo no sé si no me marearé. Vamos ahí con Johnny Winter and Live, es decir, en directo, Good Morning Little School Girl. Fijaos cómo empieza la batería, que es para echarse a temblar. Bueno, lo dicho, ¿eh? Puro fuego de rock. Un tema y un disco feroz. Energía de la buena. Los que hayáis podido escuchar esto con cascos, o sin cascos también, os podéis haber dado cuenta que por un oído pues sonaba Johnny Winter a toda pastilla y por el otro Riederinger, que no se quedaba atrás, no se amilanaba. Iba a toda pastilla también, geniales los dos. Bueno, ver esto en directo no quiero ni saber lo que era. La gente tenía que alucinar. Bueno, en fin. Johnny Winter murió este año, en julio, en Suiza, es decir, hace unos pocos meses, en plena gira por Europa. Este jovencito pues ya tenía 70 años. Parece mentira, que durara tanto, ya que en su día, pues, como casi todas las estrellas del rock, pues tuvo grandes problemas con las drogas duras que casi acaban con él. Bueno, para acabar este pequeño homenaje a Johnny Winter, pues vamos a escuchar una balada de esas que hacía con este grupo, con Johnny Winter and, que bueno, pues es de estas baladas que encantan a cualquiera y que sirve pues para prender mecheros o cerillas en un concierto de rock, y para tranquilizar un poco al público después de las descargas anteriores. Aquí os va una maravilla titulado, como no, Let the Music Play. Deja que la música suene más bien, ¿no? Radio Claras de Gijón en el 105 de la FM. y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, con la cual hemos hecho un pequeño homenaje al guitarrista Johnny Winter, que murió en Suiza el julio pasado, pues ha llegado el momento de irnos al vagón donde solemos dar charlas, comentarios y sugerencias, y que tiene un cartel en la puerta que dice: nadie sabe más que todos juntos. Bien, vamos para allá. Ya estamos por aquí. En cuanto me ve el pianista, arranca, no me espera, enseguida empieza a tocar, que lo hace muy bien, Bien, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del éxito. Casi todo el mundo dice que le gustaría, pues, tener éxito en su trabajo, en su matrimonio, en cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues en principio, ¿qué es el éxito? Pues el éxito hace referencia a cuando alguien o un grupo de personas, una empresa, pues tiene un buen resultado en una actividad o en un negocio. Entonces dicen, bueno, pues hemos tenido éxito, ¿no? La verdad es que generalmente requiere mucho tiempo y dedicación, y por tanto, pues al final, pues dependerá tener éxito o no de una actitud y de un esfuerzo personal. Y de eso dependerá el que se logre o no. Ahora sí, también podríamos distinguir entre el éxito social y el éxito personal. Alguien puede tener el primero, es decir, puede tener mucho éxito social, pero no el segundo. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza un amigo de Johnny Winter, pues Janis Joplin, tuvo un gran éxito social, diríamos, como cantante. Pero escaso éxito personal, su vida fue muy desastrosa en el amor y en muchas cosas, ¿no? Y así acabó, ¿no? Pues por eso digo que alguien puede tener éxito social y no personal, o al revés, ¿eh? Puede tener mucho éxito personal, ¿eh? Pero no éxito social, ¿no? Bueno, pues un cantante o un actor puede tener las dos cosas o puede tener solamente una, ¿no? Bien, lo ideal es tener las dos, pero no siempre se tienen. Bueno, en fin, el éxito, la verdad es que al final es un objetivo propio. Un objetivo que sea claro y deseado por cada persona. Y por tanto, el verdadero éxito, pues no es el que nos dan los demás, sino el que nos damos a nosotros mismos. Es decir, si tú quieres lograr una cosa y no la logras a tu gusto, aunque socialmente digan, oh, qué éxito tiene este tipo, pero eso no quiere decir que tú lo sientas así. O sea que el éxito es una cosa bastante resbaladiza. En fin, hay cientos de libros y páginas de internet que hablan de cómo conseguir el éxito, pero al final todo puede resumirse en lo que una persona desea lograr, por sencillo que parezca. Steve Jobs, el fundador este de Apple, que murió también hace poco de cáncer, pues decía: haz lo que más amas, ya que la pasión lo es todo. O sea que para él conseguir éxito solía venir de la mano de hacer lo que a ti te apetece, lo que más amas. Es decir, si haces una cosa que no te gusta, pues va a ser difícil tener éxito, ¿no? Luego, pero también añadía que había que aprender a decir no a algunas cosas, ¿eh? Hay que decir no a muchas cosas que te alejan de tu auténtico interés. También Winston Churchill, aquel presidente inglés, con mucha flema inglesa, por cierto, pues decía que el éxito consiste en ir de un fracaso a otro sin perder entusiasmo. Este tipo, pues la verdad es que tuvo muchos fracasos, es verdad, porque de joven estuvo, estoy hablando de Winston Churchill, de joven estuvo por África, era un luchador tremendo, ¿no? Y bueno, pues tuvo sus fracasos, pero al final tuvo un gran éxito, ya que ganó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ayudado de los Yankees, por supuesto, ¿no? Bueno, es decir, que percibir los errores como una parte natural del proceso de aprendizaje, pues nos permite ir cambiando y mejorando. Es decir, esta es una de las claves del éxito. Tú percibes tus errores. Hay cosas que te salen mal, pero aprendes de este error. De los éxitos, a veces no se aprende nada, pero de los errores puedes aprender. Es decir, pues esto no lo debiera haber hecho así, lo podía hacer de mejor. Y entonces cambiar y mejorarlo. Y os voy a decir también otras frases que me parecen interesantes. El éxito es conseguir lo que se quiere y la felicidad está en querer lo que ya has conseguido. Repito, porque este tiene su gracia. El éxito es conseguir lo que quieres, pero la felicidad está en que quieras ya lo que has conseguido. Cosa difícil, ¿eh? Porque cuando conseguimos una cosa siempre estamos pensando en otra. En fin, a veces nos centramos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Pues bien, una clave de la felicidad es verdaderamente centrarnos en lo que ya tenemos. Bueno, otra cosa que es conveniente tener en cuenta es que no nos centremos solo en el final de conseguir una cosa, ¿no? Sino en el camino para conseguirla. Muchas veces la felicidad está en el camino y no en el llegar. En el esfuerzo, en cómo vas consiguiendo lo que quieres y luego ya pues consigues, por ejemplo, éxito o un triunfo en algo que deseas y parece que te quedas como vacío. Por lo tanto, es muy importante el camino que has hecho para llegar a lograrlo. Bueno, para acabar, os diré que una de las claves de la felicidad es conseguir lo que uno quiere. ¿De acuerdo? Pero otra, y esta es más difícil, es disfrutar de lo que ya has conseguido. Bueno, esto os lo he dicho antes, os lo repito, porque creo que es muy interesante. Queridos viajeros, viajeros de este tren, el tren de la vida, aquí os dejo con el tema de esta semana, que espero que os sirva pues para mejorar algún aspecto de vuestra vida, aunque solo sea un poquito. Nosotros, pues de momento, nos volvemos a los vagones de música, a ver qué encontramos ahora por allí. Vaya, vaya, vaya cómo han empezado estos, ¿eh? Era el grupo Food for Feet, es decir, alimentos para pies. Pero bueno, ¿qué nombre es este? Alimentos para pies. Bueno, era un grupo de los años 80, de nombre, ya veis, rarito, ¿eh? Para un grupo salido de otro que también era de nombre rarito y que se llamaba Oingo Boingo, que eran americanos de los que de aquello que se llamó New Way, ¿eh? Oingo Boingo pues era un grupo multiracial, tenía yanquis, tenía mexicanos, tenía, en fin, y hacían un pop bastante divertido y musculoso. Entonces pues el batería y el bajista, llamados Juan Ávila y Johnny Hernández, o sea que ya veis, esto era el lado mexicano, pues no queda otro remedio, pues formaron este grupo Food for Feet, para acercarse un poco más al rock blues o al ska rock. Bien, sacaron solo un disco, con una versión muy buena del tema Tequila y otros como el que habéis oído, titulado Fe and Hope, Fe y Esperanza. Ahora vamos a escucharles en otro buen tema, porque oye, se lo merecen, wow, como tocan estos tíos. Bueno, vamos a escucharlos en otro tema en el que se acercan un poco ya al rap y se titula sencillamente Ritmo. Aquí os dejo con Food for Feet, alimentos para pies. Out the bank, you got Steve outside, count a full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter, she gives me the loot, the bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride, Steve inside in the lot, and off we drive. I hurt my lower lumbar, you know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that one. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby snacks. Crowd, man, I'm still standing up straight. So we do these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, going where the cops is, yeah. They asked for donuts adjacent from the phone, whose mailbox fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's an ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Utah to an island resort we rented. I need you cool. Are you cool? Era el grupo Food for Feet, es decir, alimentos para pies. Bueno, para sosegarnos ahora un poco, nos vamos a Inglaterra, venga, con un grupo de una casa de discos que se llamaba Road Trader Records, algo así como Ásperas Grabaciones, que había empezado pues como una tienda de discos. Y que se, también la casa Virgin empezó como una tienda de discos y mira cómo acabó, ¿eh? Que acabó que el dueño pues tiene hasta aviones privados, ¿no? Bueno, tiene una compañía de aviones entera, o sea que, en fin. Bueno, pues fíjate lo que empezó dando una tienda de discos. Ahora no daría nada, pero en los años 60, 70, 80, pues daban mucho, ¿no? Bueno, pues esta casa de discos, Road Trader Records, se caracterizaba por lanzar grupos desconocidos, sencillitos, muchas veces melancólicos, un poco acústicos, y con el tiempo llegó a lanzar pues a grupos un poco ya que se dieron a conocer con bastante éxito, los Smith, los Strokers o Belle and Sebastian, que es un dúo muy muy muy agradable. Hasta en el título, ¿eh? Belle and Sebastian. Ah, qué bonito. Este os lo tengo que poner porque es bueno, son parecidos a lo que va a sonar ahora, ¿eh? Os voy a poner uno de estos grupos llamado Weekend, es decir, fin de semana, que solo tuvo un disco en el que estaba pues una canción titulada Nostalgia, que es la que vais a oír. Es decir, Weekend, Nostalgia. Thank you. Pero qué maravilla, pero qué maravilla. Hacía tiempo que no oía esto. Os lo he puesto sin haberlo escuchado, porque lo había escuchado hace años. Y me he quedado pasmado, ¿eh? Qué buenos, pero qué buenos. Pero qué maravilla lo que ha hecho la chica al final. Bueno, pues, me dan ganas de ponerlo otra vez. No nos da tiempo. Bueno, para acabar hoy el programa con algo relacionado con el principio, es decir, con el blues, pues voy a poner un pianista de blues de Chicago llamado Otis Spann. Es muy conocido en los ambientes de blues, ¿eh? Y en la casa, bueno, muy, muy conocido, no, era muy conocido, ya que murió, evidentemente. Pertenecía a la casa Chess Records, que estaba especializado en blues, y él era el pianista, pues, de las grabaciones, y es el que suena en casi todos los discos de Muddy Waters, de Honey Wolf, de Bo Diddley. Es decir, era un primera línea, ya que tocaba para los primeras líneas de este estilo, de los padres del blues, que luego imitaron con tanto éxito por los Rolling Stones y otros, ¿no? El tema que os voy a poner, que se titula, cómo no, This is the Blues, es decir, esto es el blues, pues toca el pianista solito, pero se ve enseguida que es tan bueno que no necesita a nadie más. Aquí tenéis Blues del Bueno con Otis Spann, y a ver si me por el medio me despido de vosotros, ¿eh? Os dejo Otis Spann. Bueno, pues con la música de Otis Spann, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado, ya sabéis que lo podéis oír el viernes a las 11 de la mañana, también en Radio Crash, y cualquier día y cualquier hora, donde estéis, en Valladolid, estéis en Canarias, en China, en fin, en Japón, pues podéis entrar en la página de internet de Radio Crash de Gijón, y donde allí encontréis todos los programas, y entre ellos todos los del el Tren de la Vida. Allí los podéis descargar o escuchar allí mismo. Os ha acompañado Pablo Fernández, y doy un recuerdo a todos mis amigos. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.